que está acá también respaldando desde Medellín, la pastora Jane y su esposo, parte de su familia que están acá también, bendito sea Jesús. Hermana Denise que está aquí y otros hermanos que están aquí, Yurley, su hijo, y todos los demás que están aquí respaldando, los demás pastores desde otro lugar están aquí para gloria del Señor. Y Dios bendiga a todo el que no es cristiano que está acá. Deseamos que la salvación le alcance. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y vio e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Bendito sea el Señor, cierre su Biblia. Y acompáñeme a darle gracias a Dios por su palabra en esta preciosa noche. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Alabado sea el Rey de Reyes. Yo quiero que mientras usted da gracias por la palabra, se tome de la mano de alguien que esté a su lado y vamos a levantar un clamor en esta hora antes de yo empezar a disertar el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Rey de Reyes. Alabado sea el Señor. Y posiblemente, dependiendo en la condición que esté un hermano nuestro en este momento, quizá pueda estar necesitando. No sabemos cuál es su condición. Yo quiero que levantemos un clamor por alguien que está desaparecido. Bendito sea el Señor en nuestra nación. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Como no conocemos cuál es su condición, aleluya, y en qué estado puede estar, no está de más orar, porque a eso estamos llamados, bendito sea el Señor, a orar los unos por los otros. Yo quiero que usted me acompañe, bendito sea Jesús, alabado sea Cristo. Dijo el hermano que adoraba que algo pasa cuando se une Venezuela, Colombia y República Dominicana. Yo quiero que alcemos nuestra voz y en esta oración usted le va a pedir al Señor su perfecta voluntad para con nuestro hermano, bendito sea el Señor, nuestro consiervo, y para con su esposa que en este momento está desesperada. Aleluya. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Dios de gloria, yo quiero escucharte. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno de los motivos por los cuales el Señor nos congrega juntos, luego de participar de lo que es la palabra del Señor e invocar su nombre para clamar, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo quiero escucharte clamando con nosotros, Colombia. Alabado sea el Señor. Yo sé que hay gente aquí que le conoce a Él también y que quizá está adorando. Padre mío, en esta hora, Dios de mi alma, Dios de salvación, aleluya. Oh, Padre mío, tú eres el Dios nuestro, el Dios omnisciente, el que todo lo sabe. Tú no improvisas, Señor, aleluya. Tú tienes todo bajo control. A ti nadie te sorprende. Tú eres quien sorprende a las naciones y a cada ser humano. Padre Santo, en esta hora levantamos un clamor, Señor mío, no dándote una orden. Creemos que tú eres Dios, que tú eres soberano y que todo lo que tú has querido, tú lo has hecho. Dios del cielo, gemimos, clamamos una vez más, Señor. Hemos estado orando, pero en esta hora clamamos unidos, Señor, aleluya, para que sea tu interviniendo. Padre mío, trae respuesta, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Trae respuesta, Padre mío, aleluya, trae respuesta. Arroja la luz donde está, Padre mío, por el poder de tu palabra, aclara cualquier cualquier situación, en el nombre poderoso de Jesús. He aquí tu pueblo, clamamos unido en esta noche, Dios del cielo. Yo creo que tú eres Dios y que no hay nada que se esconda de ti, Padre mío. Tú conoces el lugar de cada cosa, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Ven tú estableciendo tu orden. Yo sé que tú tienes el control, Dios del cielo. Mira a su esposa, Padre mío, espera respuesta. Y yo sé, Señor, que tus oídos están atentos a lo que ella está hablando contigo, Dios del cielo. Sea cual sea tu decisión, sea cual sea la situación, te pedimos que tú, que la paz permanezca, Dios del cielo. Que sea tú, Padre mío, interviniendo. Necesitamos tu poder, tu intervención divina, Dios amado. Ten misericordia, Dios del cielo. Ten misericordia, Dios eterno. Tú eres el dueño de la misericordia. Tu misericordia está tan alta que no podemos ir por encima de ella. Es tan profunda que no podemos estar por debajo. Es tan amplia que nos cubre de día, de noche. Es nuestro dormir, es nuestro despertar, Dios del cielo. Estamos en tus manos, Señor. He ahí tu Hijo, Padre. Obra, Señor. Yo sé que tú sabes las cosas, Padre. Solamente te pedimos una respuesta. Y que Él, donde quiera que esté y como esté, aparezca, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Dele aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Más que nunca, el pueblo de Dios, en todo el sentido de la palabra, debe de estar preparado para lo que sea. Mientras estemos vivos, nosotros no sabemos por lo que vamos a pasar, ni por lo que vamos a atravesar mientras estemos aquí en esta tierra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nosotros como creyentes no somos intocables, nosotros somos seres humanos. Hay que estar velando y orando. Bendito sea el Rey de Reyes, porque hay un remanente grande en el pueblo del Señor que está muy distraído. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y uno tiene que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Aún usted esté laborando, esté en su empleo, usted tiene que mantener una íntima comunión. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hemos querido estar aquí, compartir una palabra de Dios. Todo el que predica que está acá tiene que tener un deseo ardiente en su corazón en estos días de predicar el Evangelio de Cristo, porque el tiempo se acaba. Está a punto de sonar la trompeta y hay un pueblo que está esperando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, el enemigo está haciendo lazo también para aquellos que están en el camino, que tropiece y su alma se pierda. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Dios es bueno y ha permitido que en cada rincón del mundo se participe de lo que es la predicación del Evangelio de Cristo. Y nosotros no podemos tornarnos indiferentes ante lo que está pasando en el mundo. Hay una iglesia que sabe que Cristo vive y que está a punto de aparecer en las nubes. ¿Cuántos se irán cuando suene la trompeta? ¿Cuántos están esperando que suene la trompeta para irse con su amado? ¿Cuántos irán con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Hay gente que en oración, lo único que le piden al Señor es, no se quieren perder, bendito sea el Cristo que vive, que quieren irse con el Señor cuando suene la trompeta. Bendito sea Jesús. Yo quiero ministrar con el tema, Él no te olvidó. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Esa es la palabra a la cual el Señor inclinó mi corazón. El problema por el cual el pueblo declina, por el cual las personas sueltan la toalla, por los cuales los creyentes se rinden, es que este camino es por fe. El que no tiene fe no va a entrar al reino de los cielos. La Biblia establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, la Escritura enseña que el que se acerca a Dios tiene que creer, bendito sea el Cristo vive, que le hallará y que estará cerca de Él también. Esto es para gente que cree, porque nosotros nunca hemos visto al Señor, pero fuimos convencidos por el Espíritu de Dios de que Él vive, de que Él es real y de que un día aparecerá en las nubes. Bendito sea el Cristo que vive. Nadie puede creer si el Espíritu Santo no le convence. Por eso yo quiero felicitar a todo el que está aquí, porque ha creído en ese anuncio de la palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ha creído en algo que nunca vio, ha creído en algo que solo fue anunciado, ha creído en el advenimiento de alguien que nunca estuviste cerca de manera literal para que te convenciera que Él está vivo y que vive, y que pues como Él vive, nosotros también viviremos eternamente para con Él. Mi alma bendita a Cristo que vive. Nosotros tenemos que estar convencidos. La gente cambia de posición cuando no tiene convicción. El creyente tiene que estar convencido de quién es Jesús, de quién es nuestro amado celestial y a lo que estamos esperando. Usted no puede basarse en lo que nosotros simplemente enseñamos. Usted tiene que tener su propia experiencia. Usted tiene que estar seguro quién es Jehová de los ejércitos. Usted no puede convencerse simplemente de ver a otro danzando. Usted también tiene que ser lleno del poder de Dios. Usted no puede ser convencido nada más, ni justificar su fe con un sueño que tuvo tu hermano. Usted también tiene que tener una experiencia con Dios. Alguien tiene que decirle a Dios que en esta noche yo quiero que tú me hables a mí también. Yo quiero que te me reveles a mí también. Hay gente que cuando se basa simplemente en testimonio de otra persona no va a llegar muy lejos. Lo que te mantiene vivo en el momento difícil es que tú sabes que Dios es real porque tú lo viviste. Es porque tú sabes que Él habla porque tú lo escuchaste. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que lo tiene vivo en este camino es que tuvieron una experiencia con el Eterno que le dio fundamento, que le dio raíces. Alguien debe de gritar gloria aquí en esta noche. Eso es lo que te tiene de pie, que tú sabes que Él vive, que tú sabes que Él es real, que tú sabes que Él sana, no porque te lo hayan predicado. Aleluya. Yo siento a papá aquí. Alguien debería de batir la mano para arriba. Súbeme ese monitor que estoy predicando forzado. Y se me va un poco el audio del micrófono. Súbanlo bien ahí. Baten la mano para arriba. Yo voy a predicar. Luis dijo dos mensajes. Y viene otro mensajero. Depende de la zapata cómo va a ser la construcción. Entonces vamos a echar una buena zapata. Grite gloria. Ya estamos involucrados. Todo el que está aquí tiene calor. Pero el calor no va a detener la unción. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alguien debe de glorificar el nombre del Señor. Usted no puede conformarse con que otro tenga visiones. Yo quiero escuchar las visiones que tú tienes. El pueblo, bendito sea el Señor, a veces impone cosas. El pueblo quiere ver que el predicador haga milagros, pero tú nunca has visto uno. Eres tú que tienes que provocar que algo pase en tu vida. Tú eres que tienes que querer, bendito sea el Señor, que Dios se mueva. Usted que tiene que gemir por el milagro, porque usted que lo necesita, bendito sea el Señor. Bartimeo se proclamó y dijo: todo el que está aquí tiene sus ojos buenos, pero el que está ciego soy yo. Yo necesito que Cristo se detenga aquí, porque yo quiero que haga algo en mi vida. Entonces yo quiero despertar tu fe en este día, en esta preciosa noche. Yo quiero que tú vuelvas a creer y que tú entiendas que Él no te olvidó, porque vienen tiempos difíciles para la iglesia. La iglesia va a ser sacudida por los cuatro extremos de la tierra. No va a ser tan fácil el advenimiento como nosotros creemos. La iglesia va a ser levantada, pero bajo aflicción, bajo tribulación, bajo guerra, bajo embate, bajo ataque. La iglesia será con el Señor, pero bajo lágrimas. El que tenga miedo, que se marche ahora. Es tiempo de guerreros, de gente de guerra. Es tiempo de gente que ame a Dios. Es tiempo de gente que le diga al diablo no y a Cristo sí. Es tiempo de Ubacay. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Es tiempo de la iglesia ponerse en la brecha. Mi alma adora al Cristo que vive. Es tiempo de reaccionar, de despertar, de volver a ponerse en posición de batalla. El evangelio no es un pasatiempo. Esto no es que nosotros estamos de vacaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. Esa gente que ama los abrazos, que ama los halagos, que ama el sentirse amado, va a retroceder en el camino, va a menguar el amor, va a menguar la unidad. Pero los que fueron lavados con la sangre de Cristo se van a mantener en un solo cuerpo y van a gritar a una que hay un Dios que es santo, que por encima de la tiniebla. Alma mía adora a Cristo que vive. Pastores que están aquí, hay que mantenerse en la brecha, hay que mantenerse de pie. La tiniebla está atacando la iglesia a nivel de todas las naciones, a nivel del mundo. Le bastó día. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay gente que no puede orar. Los demonios atacando sus sueños, atacando su pensamiento. Es para que te retroceda. Alguien tiene que decir en esta noche: de aquí no me saca ni el diablo. Es para el cielo que voy. Me voy con Cristo. Nunca lo he visto, pero sé que es real. Yo creo que Él se mueve. Yo creo que Él tiene poder. ¡Santo! Gloria al Señor, eso es. Denle aplauso al Rey, que llegó el refuerzo. Corra. Hay gente que si no escucha no se mueve. Porque la palabra de Dios donde cae provoca vida. Oh, gloria al Señor, el que lo escucha no puede estar quieto. Por eso cuando usted ve una persona que en medio de un mensaje ni que se queda callado, no hablándole, no recibió la palabra. Cuando usted escucha una palabra, bendito sea el Señor, usted tiene que reaccionar. Dágale entender a Dios: te escuché y te entendí, y ahora me pongo en movimiento. Si Dios te dice levántate, levántate aunque el diablo no quiera. Si Dios te dice adora, adora aunque el diablo no quiera. Hay gente aquí que está muy apático, pero hay otros que llegaron aquí porque son sobrevivientes. Aquí hay gente que pelearon con la tiniebla para poder estar en esta actividad, que el diablo le dijo: no, tú no vas. Oh, gloria al que vive y que liberta. Satanás no te quería aquí, le vas a mí. Él no quería que tú estuvieras en este lugar adorando a Dios, porque Él sabe que aquí tú ibas a recibir algo, que aquí se iban a contar los tizones, que iba a haber un remanente que proclama a Dios, que iba a estar aquí unido. Hay gente aquí que va a ser la resistencia del diablo en Colombia, y Jehová lo congregó en este lugar para que reciban nueva fuerza. La batalla no está perdida. Hay un Dios que está de nuestro lado. Hay un Dios todopoderoso que no se olvidó de ti. Ay, papá, no fue que te olvidó, no fue que te olvidó, es que te está probando. Es que Él sabe que tú eres cachorro de leones. Él sabe que tú tienes material celestial. El diablo dijo: quítale el coro, quítale el cultural, quítale los cánticos, quítale los privilegios, y tú verás que se va a descarriar. Te sentaron y seguiste prendido. Oh, gloria al que vive. Te pusieron obstáculos y aquí está todavía. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás dijo: no lo va a lograr, no va a durar mucho, porque está aquí por un ministerio. Y tú le has demostrado que tú no estás aquí por un ministerio. Número uno, estás aquí porque Dios te trajo. Si Dios no te hubiese traído, tú no estuvieras de pie. Él es responsable de ti. Él te sacó de la tiniebla a la luz. Aquí hay gente que fue de la mano del diablo, que Dios lo quitó. La tiniebla quería devorarte. A ti te entregaron a los demonios desde antes de tu nacimiento. Para Satanás, a esta hora tú no ibas a estar adorando. Quizás tú ibas a estar prendiendo mesas, velones por allí. Pero Jehová te quitó de la mano de Satanás. Y le dijo: aguántate, tengo propósito con él. Suelta la que no te pertenece. Suelta lo que no te pertenece. Déjalo libre que no. Ay, papá, yo siento candela aquí. Grita gloria que no te escucho. Que hay gente que Dios lo está acelerando. Hay gente que Dios lo está acelerando. Hay gente que me habla lengua en esta noche que nunca la han hablado. Es que se mueve la mano poderosa del Todopoderoso. Se mueve el Rey de Reyes. Y usted no va a estar quieto, ni va a estar tranquilo. Cuando Dios te quita de la mano de la tiniebla, Dios te pone nombre. Dios te enseña a confiar en Él. Dios te enseña a creer. Por eso usted no necesita que alguien le diga: Él está ahí. Usted sabe dónde está Dios. Usted sabe dónde encontrar a Dios. Usted sabe dónde buscar al Rey de Reyes. Usted sabe quién es su Señor. Y usted sabe lo que porta en Dios. Usted sabe qué pasa cuando usted se mueve. Cuando usted se pone de pie, ¿quién se pone de pie con usted? Usted sabe lo que provoca cuando suelta la palabra. Cuando usted adora callado, usted entra al cielo. Pero cuando suelta la palabra, trae el cielo a la tierra. Y hay gente aquí que está trayendo el cielo a la tierra. Yo siento un mover de Dios demasiado fuerte. Es el pueblo de Dios que está aquí reunido en esta noche. Oh, gloria al que vive. No vamos a estar quietos, ni vamos a estar tranquilos. No fue que te olvidó iglesia. Él está pendiente de nosotros. Jehová tiene control de nosotros. La Biblia dice: se olvidará la mujer, o sea, la madre de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse. Pero dice el Eterno: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Está diciendo nuestro Señor: hay madres que dan a luz los hijos y los regalan, hay madres que paran un niño y lo olvidan. Jehová te está diciendo: puede ella olvidarse de lo que parió, puede ella olvidarse de lo que dio a luz, pero aunque olvide ella, iglesia, yo no me olvidaré de ti. Él no te olvidó, Él quiere enseñarte a depender de Él. Dios quiere enseñarte la confianza, que te mueva aunque no vea nada, que crea aunque no escuche su voz, que siga caminando y confiando en su palabra, aunque tú no estés mirando nada, aunque usted no vea nada, tiene que seguir creyendo. La palabra establece que José fue vendido por sus hermanos. Aleluya. Mi enfoque en esta noche no va a ser que te vendan o que te vendieron, sino, bendito sea el Señor, lo que provoca cuando tú sientes el silencio de Dios. El silencio de Dios mata, pero Dios quiere que la iglesia aprenda a caminar en medio de su silencio, que la iglesia aprenda a caminar en medio de la escasez, que la iglesia confíe aunque no haya respuesta, que la iglesia siga creyendo que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, aunque no haya profecía, aunque no haya administración, que tú creas que el Dios que te llamó es real. Eso quiere Dios. Porque hay creyentes que sin ministración no persevera, que van a la actividad y si nadie le ministra se van con una aflicción y caen hasta en depresión. Pero el que ama a Dios está seguro que aunque haga un silencio de Dios, Dios va a traer respuesta. José fue vendido por sus hermanos no una sola vez, como muchos enseñan. Fue vendido varias veces, porque primero, bendito sea el Señor, fue vendido a los amalecitas. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Luego pasaron por allí los medianitas y fue traspasado hacia ellos. Llegó al palacio, portaba una gracia de Dios, pero no tenía la edad para ser gobernante. Había una regla en el reinado, y era que la persona tenía que oscilar entre los 30 en adelante para ocupar una posición de rango o una posición de responsabilidad. Cuando José llega allí, lo que tiene son 17 años. No era el tiempo todavía. Todavía no tenía la experiencia. Apenas había pasado por un momento difícil. José fue un muchacho que la familia, el papá lo amaba, le tenía cierto privilegio. Necesitaba padecer para ocupar un buen lugar, porque hay pastores que no funcionan en el cargo que tienen, porque ellos no saben lo que es padecer, ellos no saben lo que es sufrir por este evangelio. Pero el que ha sufrido y ha llorado para servirle a Dios sabe cuánto cuesta estar de pie y estar firme para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, bendito sea el Señor. Me parece ver a mi padre José. Te falta todavía, hay que prepararte. Es como los creyentes que se convirtieron en estos días y ya necesitan una esposa, porque dicen que sin ella se muere, y sin una esposa no van a ser fieles. Hay otros que tienen 20 y 30 años y están esperando. Haga la fila, que esto no es lo loco, espere su turno. Suelte la desesperación. Mi alma bendice a Cristo que vive y que liberta. Tú estás muy desesperado, tienes que frenar y esperar en Dios. Es cuando Dios diga, porque Dios entiende que tú no estás listo todavía. Si solo te está dando tanto trabajo salvarte, imagínate que Dios te entregue a alguien que sea tu responsabilidad y que tú también tengas que ayudarlo a salvarse. José llega a la casa de Potifar. Desde el principio Dios puso gracia, pero no estaba completo el asunto. Al muchacho le faltaba preparación. ¿Sabe lo que enseña la Escritura? Que la mujer de Potifar puso el ojo en José, y en un momento determinado que Potifar no estaba en la casa, la mujer intenta seducir a José, intenta provocarlo. La Biblia dice que José corrió, porque la única forma de vencer la tentación es corriendo. No crea que tú eres bravo, no crea que porque tú ayunas estás libre de peligro. Cuando tú ves la tentación, corre. Cuando alguien te quiera tumbar, corre. Cuando alguien quiera hacer que tú pecas, corre. No te quedes ahí, ni que porque tú eres peligro. al Cristo que vive y que liberta. Yo he escuchado muchos creyentes decir: yo no bloqueo a nadie de mi WhatsApp, porque el que bloquea a alguien es porque no es cristiano. Mire, bloquéelo mil veces si es necesario. Si te está seduciendo, si te es piedra de tropiezo, si quieres que tú caigas en pecado, bloquéalo de tus redes, ilumínalo de todos lados, bloquéalo de WhatsApp. Ah, pero predicadora, usted no tiene amores. Y si me lo encuentro en la calle, salúdalo, pero no de brecha que te mande fotos. Hay que eliminar a los ex. ¿Cuáles son los ex versa? Los que eran pareja tuya, que tú lo tienes ahí en el WhatsApp, los que tú tienes en Messenger, que te tiran y te dicen: acuérdate lo que yo te hacía, acuérdate cuando tú y yo salíamos. Al que te diga eso, dile: yo no me acuerdo de nada. He aquí la cosa vieja pasada y yo soy nueva criatura. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Tú no tienes que entrar en ese tema. Ya tú no vives en el pasado. Cristo te hizo libre. Dios mío, el que no se haga fuerte de corazón no se va a salvar. No se va a salvar. Nosotros somos muy flexibles y queremos tener más misericordia que Dios. Y aquí hay que endurecer el corazón para poder lograrlo. Porque siempre el que te quiere tumbar viene con palabritas suaves, hablándote de que bonito y diciéndote que no han visto una como tú. Hay muchísimas mejores que tú. No te dejes engañar de la tiniebla. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. ¿Está aquí o te fuiste? Yo siento a Dios. Los predicadores de estos días tienen una responsabilidad grande. Nosotros no somos motivadores, somos predicadores y andamos llevando al pueblo al conocimiento pleno para que te puedas salvar, para que esta noche tú no duermas y tengas que amanecer de rodillas, y que Dios moldee un carácter en ti hoy, que tú luches por ser salvo y por entrar al reino de los cielos. Oh, gloria al Señor. Te vas a encontrar con personas que te van a decir: si no te acuestas conmigo me mato. Usted tiene que tener valor y decirle: ah, pues mátate, porque yo no voy a fallarle a Dios. Aquí hay gente que tiene que tener valor. Usted no lo está mandando a que se suicide. Es que hay unos espíritus inmundos que hablan con sutileza, que mandan dardo al corazón con palabrita bonita, y le visita una autocompasión y quieren manipularte, quieren enredarte. Te dicen: si no te acuestas conmigo me descarrio. Descárriate entonces. El que sabe que no va para el mundo soy yo. Usted tiene que tener carácter. Topale a alguien, dile: defiende tu vida espiritual. Dile: defiende tu vida espiritual. Díselo en serio, que él no te cree. Dile: contigo, defiende tu vida espiritual. Tienes que defender tu postura, tu posición en el Señor. Si no, te va a secar, sequecito. Bendito sea el Rey de Reyes. Y todo el mundo va a estar en Dios menos tú. ¿Sabe qué hizo José? Le dejó la ropa en la mano y salió corriendo. Pero en esta historia yo he aprendido que todo depende de quién de la noticia. Porque si otra persona que va y le dice a Potifar que José hizo eso, Potifar lo manda preso y fácilmente lo cuelga. Pero como fue su esposa, le creyó. Todo depende de quién de la noticia. Y a veces el que da la noticia tiene al diablo. A veces el que da la noticia está endemoniado. A veces el que da la noticia sobre ti tiene legiones en el cuerpo y está tratando de manipular a otro para que crea que tú no eres de Dios. Hay que estar convencido. Tú no tienes que convencer a otro de que tú eres de Dios. Eres tú que tienes que estar. Yo siento a papá aquí, Dios mío. Hay gente aquí que el diablo salió a buscar su cabeza, inventando toda clase de diablura para que te descarrie, para que te aparte. Pero hay gente que van a hacer la resistencia en esta noche. Alguien tiene que adorar al Dios que vive. Prepárate, pastor, que de ti también van a dar la noticia. Hay unos demonios que fueron enviados para distorsionar, para provocar que los que portan palabras de verdad sean cuestionados. Y tú no vas a ser la excepción. El diablo no quiere que esta palabra llegue, que el Evangelio Santo llegue donde tiene que llegar. Pero hay un remanente que la va a recibir, que aunque sea escondido debajo de piedra, va a decir: así dice el Señor. Entonces en Colombia tú tienes que hacerte fuerte. Hay Entonces mi esposo ministraba y yo allí, porque había una manifestación de demonio así interna como usted no tenía idea. Y sigue esta noche. Mi alma bendice al Señor, porque el diablo jamás va a detener al Dios que nosotros predicamos. Pero yo veía en el Espíritu y él tuvo una revelación y contó algo y dijo: yo no entendía mucho, pero yo sí veía muchos líderes que fueron pedidos por la tiniebla para boicotear el plan de Dios para con ellos y el pastorado que tienen. Aquí hay pastores que vinieron a respaldar esta actividad, que vinieron a buscar fuerza, tienen un desánimo. El enemigo le ha dicho en el oído: entrega la obra, suelta la obra, pasa la mano de otro, que ya tú fracasaste en mentira, tú no has fracasado en nada. Ahora es que viene lo bueno de Jehová, ahora es que viene la respuesta de Jehová. Él no te ha olvidado, no, Él no te olvidó. Él te plantó en aquel terreno porque Él sabe quién tú eres. Él sabe que tú tienes material. Él sabe que allí hay muchos demonios. Él sabe lo que visita tu casa, lo que visita la iglesia, que a veces se te van las fuerzas. Pero Él confía en ti, ¿sabes? Él dice: yo sé a quién planté allí. Yo sé el pastor que puse allí. Yo siento gloria de papá. Mi alma bendice al Cristo que vive. Yo siento un mover del Espíritu de Dios demasiado fuerte, que hay gente que no va a resistir esta de pie, porque la gloria de Dios ha venido a estremecer tu alma para que entienda que Dios no te olvidó. Dice el texto sagrado, ¿sabe? Que José fue enviado a la cárcel y allí estuvo dos compañeros. Estuvo el copero y el líder de los panaderos. Allí estaban con él encarcelados. Dice que el copero soñó. Volé la historia, porque te dije que el centro de mi mensaje, su epicentro, no es que hayan vendido a José, porque eso usted se lo sabe de memoria. Y dicho sea de paso, de esa historia, es lo único que le gusta al pueblo. Cuando tú le dices: tus hermanos te vendieron, nada más hay que se enfoca. Por eso usted lo escucha, que viven diciendo: el que no estuvo en tu desierto, no va a estar en tu victoria. Eso es antibíblico. Eso no es bíblico. Bendito sea el Rey de Reyes. Si Jesús fuera así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, porque nosotros no estuvimos allá cuando Él estaba siendo crucificado. Él nos amó antes de nuestro nacimiento. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso tú no te puedes descarriar. Hay gente que sale de la mano del que lo ama para tirarse en los brazos de aquel que lo odia. Oh, gloria al que vive y que liberta se aparta para ir a la mano de Satanás, que es quien quiere destruirte. Aquí hay que morir en la mano del Eterno. Dice que el copero y el panadero ambos soñaron. Hay gente que son soñadores, hay otros que son intérpretes, y hay un pueblo que es libre y le gusta escuchar revelación de Dios, pero hay otros que todavía están en un espíritu de hechicería. Le gusta consultar a los predicadores como que si son brujos. Y yo no sé otro, pero hay un remanente que entiende que no es brujo para que lo consulte. Y hay gente que vive soñando, y desde que sueña vive investigando números para que le interpreten sueños. Todavía usted no es libre a plenitud. Usted lo que necesita es la revelación de la Sagrada Escritura. Ese es el manual para entrar al reino de los cielos. Y no cuestiono que alguien tenga la interpretación de un sueño que Dios te ha entregado, o de una interpretación, pero los sueños pueden ser manipulados. Por eso ninguna doctrina de la iglesia puede ser sustentada en un sueño. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Todo lo que usted sueñe tiene que pasar por el colador, que es la Escritura. Tiene que pasar por la Sagrada Escritura. Hay 1100 doctrinas falsas dentro del Evangelio por alguien que soñó e interpretó a su manera. Y hay gente que son tan malos que se inventan los sueños para hacerte daño. Alabado sea el Rey de Reyes. Y hay hermanos que se descarrian por un sueño falso. El que tiene a Dios, no importa la falsedad, aquí se queda. Dice la Sagrada Escritura que ambos soñaron y empezaron un diálogo. José lo escuchó y interpretó ambos sueños. Uno no era lo que el otro estaba esperando, pues el panadero esperaba, oh gloria al Señor, que su sueño era algo de bendición para él, que era algo bueno. Mas no era así, iba a ser colgado. bendito sea el Rey de Reyes. El copero también soñó, pero su sueño era de bendición. José suelta la palabra. ¿Qué acontece? Que cuando Josué suelta la palabra, el copero le dice: me acordaré de ti, porque José le dijo: acuérdate de mí. Eso se quedó ahí. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en un momento determinado, en el capítulo 40, versículo 1, dice la escritura: dos años después soñó el faraón. Dos años después soñó el faraón. Hay gente aquí que está desesperado. Son cristianos desde niños y no han visto nada, pero antes de que te mueras, tus ojos lo verán. Hay personas aquí que le han hecho clamores a Dios y le han pedido al Señor cosas en oración y han dicho: Jehová se olvidó de mí. Te dice Jehová en esta noche: yo no te he olvidado, estoy pendiente de ti. Es que no estás preparado todavía. Hay hermanos que piden ministerio y Dios te lo va a entregar cuando estés preparado. Cuando aprendas a valorar lo que Él te va a poner en la mano, Él te está educando, Él está haciendo de ti un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero no fue que Él te olvidó, no. Él sigue clamando, que Jehová está pendiente de ti. Cuando dice la escritura que a los dos años recordó el copero, dice que el faraón soñó, y cuando soñó nadie entendió, y como nadie entendió, bendito sea el Cristo que vive, de repente llegó la hora, llegó el momento de sacar a José de la cárcel. José entró preso a los 17. Lo necesitaban ya en el palacio. La palabra especifica, bendito sea el Rey de Reyes, que cuando el copero escucha para él, le dice: mi señor, estábamos el panadero y yo encarcelado, aquí preso, y los dos soñamos. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Y había aquí un joven, bendito sea el Señor, que servía a uno de los principales del palacio. Y cuando nosotros soñamos, él tuvo la interpretación y me dijo a mí lo que me acontecería, que sería ascendido, y le dijo al panadero que él sería ahorcado. Él está allí todavía. La palabra especifica que mandaron a buscar a José. Yo quiero que tú entiendas que aquí hay gente que va a ser mandado a buscar por Dios, porque tú le has pasado el examen a Jehová. Hay gente aquí que han pasado de todo, han sentido desmayada y no se fueron, y Jehová lo tiene de pie. Jehová se acordó que tú tiene problemas de salud y que creíste que Él te puede sanar. Desde anoche aquí hay gente que Dios lo está sanando. Desde anoche hay gente aquí que Dios lo está libertando. Desde anoche hay gente que Dios está marcando un antes y un después en su vida. Desde anoche hay una revolución espiritual dentro de ti. Desde anoche hay gente que siente la llama del Espíritu, que se mueve dentro de ellos. Desde anoche hubieron gente que empezaron a orar otra vez, gente que no tenían fuerza, que sentían que ya no podían más, y vinieron a recibir la fuerza del Eterno aquí a este lugar. Yo quiero que usted se mire a usted mismo. Usted nunca se ha mirado, necesita un espejo, porque usted no se va a conocer después de hoy. Dios necesita gente que están aquí. Gente específico que Dios vino a preparar, porque va a hacer cosas grandes con su vida, y están aquí. Gente que no tenía un conocimiento, y hay un conocimiento que ha despertado dentro de ellos. Gente que anoche, mientras se manifestaban los demonios, querían ir a ministrar liberaciones, porque sentían que ya estaban listos. Y de verdad ya tú estás listo para lo que Dios quiere hacer contigo. Ese fuego que te arropa cuando tú oras es una señal convincente de que el Dios que te llamó te preparó, de que ya nada va a ser igual. Hay gente aquí que va a ser rechazado. No es por nada malo, es por lo que tú portas, porque la tiniebla va a tener que aborrecerte, la tiniebla va a tener que abrirte paso. Yo siento a mi amado aquí en esta noche. Hay gente que son una fuente sellada, que van a resistir lo que Dios le entrega, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. El diablo te está atacando para que te vayas de la iglesia, para que abandone la congregación. No puede irte, te dice el Señor, porque ahí tú eres una columna, ahí tú eres mi resistencia, ahí tú ves con mis ojos, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Está prohibido salir corriendo, está prohibido abandonar la posición. Donde Dios te plantó da fruto, donde Dios te plantó pelea, donde Dios te plantó, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. de que tú te vayas, porque si tú te vas, queda la iglesia sin revelación, queda la iglesia sin rodillas. No va a haber quien clame, no va a haber quien ore. Hay gente aquí en esta noche congregado que Dios le está sacando de lo normal, de lo que usted está acostumbrado a ver. Y Dios nos trajo a esta nación para que usted vea que en cada rincón del mundo hay gente como tú, que se sacude como tú, que no es que tú estás loco, que danzan como tú, que brincan, que saltan, que hablan lengua como tú la hablas. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras oraba esta tarde, el Señor me dijo que compartiera una palabra con ustedes. Ustedes, el remanente de Colombia, va a ser perseguido. Le van a llamar loco. Van a decir que ustedes son raros. Es más, hay algunos que van a decir que nosotros lo dañamos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Alabado sea el Cristo que vive, pastores. Vas a perder el respaldo de otros pastores. Van a decir que te dañaste. Van a decir que cambiaste la doctrina. No fue que la cambiaste, fue que la enderezaste. Alma mía, adora el Cristo que vive y que liberta. La iglesia se va a adueñar de las naciones, la iglesia de Cristo con la verdad de Dios. No nada más nosotros que vamos a predicar a las naciones. Hay gente de Colombia que Dios lo va a sacar también, que van a compartir un bacay a la bacanda aquí malecusí. Yo siento un movimiento de Dios en Colombia. Hay gente, yo siento algo sobre ti, pastora, algo poderoso en esta noche que te arropó. Mi alma adora al Cristo que vive. Así te dice el Espíritu de Dios: yo soy tu defensa, yo soy tu bálsamo, yo soy tu aliciente, yo soy tu consejero, yo soy tu consuelo. ¡Oh, gloria al que vive! Hay algo poderoso de Dios sobre ti en esta noche, sobre ti en esta noche, sobre ti en esta noche. Yo no sé dónde se van a meter los demonios. Yo siento gloria de papá. Yo siento pastores que lo tiene a Dios. Vas a predicar bajo la unción, vas a predicar bajo el poder, vas a predicar bajo la revelación. Ahí en el territorio donde Dios te plantó, recibe fuerza. Que siento victoria en esta noche. Hay victoria para el remanente que está aquí en esta noche. Para atrás los demonios, para atrás lo que te hace la guerra. La gloria de papá ha nacido sobre ti. Tiempo de resistir, yo no te olvidé, pastor, yo no te olvidé. Yo sé que la tierra es seca y árida, pero yo confío en ti, por eso te planté ahí, por eso te puse ahí, no en la comunidad. ¿Sabaqué? Yo estoy predicando, pero yo siento el impío como con calofrío. Mi alma adora al Cristo que vive, es que se mueve la presencia de Dios. Hay un poder celestial moviéndose aquí que se llama Espíritu Santo y fuego, y hay gente que no aguanta en el fuego que hay sobre ellos. Mitad fuego, mitad resplandor está sobre ti en esta noche. Mitad fuego, mitad resplandor se mueve en la grada, se mueve por allá, por allá, por allá, por allá, se mueve por allá, por allá, por allá. Está la nube de Jehová metida en el campamento. Está la nube de Jehová metida en el... ¡Oh! ¡Arriba, canta, caí! Se mueve la mano de Dios muy fuerte. ¡En esta abrazando! ¡Arriba, caí, le puse! Siga adorando a Dios. Sentí una nube de Dios que se metió para la grada. La gente que está por allá a mi derecha y a mi izquierda, quítamele al niño ese siervo. La gente que está en la grada dijeron: estoy muy lejos, no voy a ser tocado. Es que no soy yo que te va a tocar, no es Steven, no es ninguno de los que estamos aquí, Jehová. Y la mano de Dios está sobre ti en esta noche. Yo siento gente que se le desbarata aquí, de aquí en esta noche. Hay un corre, corre espiritual, hay un corre, corre espiritual. Recibe impacto de Dios en esta noche, recibe impacto de Dios en esta noche. Que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve. Vomita lo que no te deja ayunar, vomita lo que está oculto en el estómago, tíralo para afuera. Siento que está recibiendo liberación en el estómago. No se asuste, porque hay un demonio que lo recibiste con algo que te dieron a tomar y no te deja ayunar, no te deja buscar a Dios. Hay gente con náusea hace rato porque van a vomitar cosas espirituales que te tienen estancado. No tenga miedo cuando salga para afuera. Ándale, Cusenda Rabacay. Yo siento a mi amado ministrando liberación. Recibe liberación en esta noche. Recibe liberación en esta noche. Recibe liberación en esta noche. Recibe liberación en esta noche. Recibe liberación en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se libre, se libre, se libre, se libre, se libre, se libre. En el nombre de Jesús. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Es con nombre que es sobre todo nombre. Es que hay gente que quiere pero no puede. Mi alma adora al Cristo que vive. Oh, bendito sea el Señor. Yo salvaba la administración porque estamos unidos todos los que estamos aquí. Oh, gloria al Señor. Y yo anoche veía un demonio mudo que estaba dentro de mucho cuerpo. Una gente botando espuma pero no hablaba, pero el vientre se le crecía. Oh, gloria al Señor. Y yo me levanté de la silla y le di al niño a venir y le dije: yo te conozco y sé que tú estás aquí, pero hay una orden del cielo para esta actividad, y esa orden dice liberación, esa orden dice liberación, esa orden dice liberación, libertad para los cautivos, libertad para el cautivo, libertad para el cautivo. Llegó el que liberta, se mueve el que liberta en esta noche, se mueve el que liberta, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. Él está aquí. Ha venido a libertarte. Ha venido a cambiarte. El anciano se va preparando. Casi te entrego en esa misma secuencia. Luis, no le entregue adoradores. Suéltale el micrófono a él. Catacante que visto con sí, sí. Hay un sacudimiento en esta cancha. Hay un sacudimiento de parte del Eterno. Ay, papá, se metió Jehová aquí. Agárrale al niño que siente el toque de Dios. Aquí hay gente que es el Espíritu de Dios que te llena. Te toca y te llena. Te toca y te llena. Te toca y te llena. Allá atrás recibiendo a Dios. Allá atrás recibiendo el poder de Dios de esta noche. Él está aquí. Y no te olvides. Él está aquí. Upacaya le cuse. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios en liberación. Se mueve la mano de Dios en liberación. Hay gente que fueron entregados a los demonios que son desatados. Son desatados en esta noche. Sé desatado, sé libre. Sé desatado de lo que te atormenta hoy. Sé libre. Yo siento cadenas que caen por tierra esta noche. Se caen las cadenas. Se caen las cadenas. Se caen las cadenas que te atan. Se caen las cadenas que te atan. ¡Wow! Siento a los demonios atormentados. Y visto que en Becusei. Mi alma adora al Cristo que liberta. Mi alma adora a mi amado, no se asuste. Siga gritando gloria nada más. Que hay demonios saliendo de los cuerpos. Hay una liberación fuerte de parte de Dios. Oh, mi alma, yo siento. Mi alma bendice al Cristo que vive. Una liberación fuerte que está ocurriendo en los cuerpos. Espíritu Santo. Sigue obrando en esta noche. Sigue glorificándote en esta noche. Sigue glorificándote en esta noche. Sigue moviéndote. Toda gente que los demonios no lo dejan orar. Y llegó hasta hoy. Hasta hoy tú tienes miedo. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hay gente que la mano de Dios está en su estómago. Es necesario que vomite lo que está ahí adentro. Se rompe la salvaguardanza. Se rompe la salvaguardanza. Se rompe la salvaguardanza. eso. Se rompe toda hechicería, brujería. Se rompe ahora. Ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. Ese Dios que no te ha olvidado, que te llamó. Usted esté atento y en comunión. Que hay demonios saliendo de un cuerpo y pueden entrar a otro cuerpo. Porque son de alto rango. Estaban ahí escondidos. Y llegó Iván de Cusey. Llegó Jesús en esta noche. Yo quiero entregar al anciano en esta noche. Ven, mijo. Aleluya.